Muy buenos días, amigas, amigos. 9:05 a.m. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Estamos ya iniciando una nueva semana, hoy lunes 25 de abril, y nuestro programa número 175. ¡Ay, pintarse la cara color esperanza! ¡Claro que sí! Y no solo pintarnos la cara, poner nuestro mejor empeño, ciertamente, para seguir caminando y fortaleciendo nuestro país. A lo mejor donando, a lo mejor trabajando desde nuestros puestos, desde nuestras propias trincheras, a lo mejor orando, ¿cómo no? ¿Por qué no? Pongamos todo lo mejor de nosotros, ciertamente, porque una vez más Ecuador va a salir adelante. Va a salir adelante. Ciertamente son horas fuertes, son horas difíciles, más aún las primeras horas después de este terremoto en la costa. Horas de incertidumbre, de tristeza, inclusive de impotencia, ¿no? Sin embargo, a ver, mientras pasan las horas, creo que al menos algo de calma está llegando y, por supuesto, agradecer, felicitar esa solidaridad de las y los ecuatorianos, también de otros países latinoamericanos, europeos, del mundo entero, ciertamente, que se han hecho presentes con su solidaridad, con sus donaciones, con sus saludos, con sus mensajes. Y por supuesto, alguien decía, nos han sabido querer un montón. Por supuesto que sí, es que nosotros también somos un pueblo de querendones, un pueblo de solidarios, un pueblo que cuando otros países nos han necesitado, hemos estado ahí. ¿Por qué no ahora? Gracias, gracias a Latinoamérica, gracias al mundo entero. Gracias a las instituciones, como en el caso de Quito, por ejemplo, a nuestro glorioso, y hay que decirlo, Cuerpo de Bomberos de Quito, ¿no? Para ellos, un gracias profundo, un reconocimiento, un abrazo, nuestro respeto y admiración. Y así, de esta manera, a tantas instituciones, como decía, a tantas agrupaciones, mejor, que han acompañado a rescate, a nuestros hermanos peruanos, a nuestros hermanos chilenos, mexicanos, pues a tantos países a los que les decimos gracias, y al pueblo del Ecuador, de cada una de sus provincias, de cada una de sus vecindarios, de sus caseríos. Mil gracias por esa actitud tan solidaria. Realmente la sociedad civil, ahí presente, pero de una manera rotunda, ¿no? No es que se ha acabado de ninguna manera la emergencia o la tragedia. Vamos a estar pendientes, debemos estar pendientes, pero también es importante conservar la calma, puesto que casi cargados de pánico, por un lado, cargados de ira, por otro lado, pues no vamos a hacer mucho, no vamos a poder caminar. Despojémonos de todo eso, quedémonos livianitos para tener la cabeza clara, tener el cerebro claro, tener ideas transparentes que realmente puedan aportar para que todas y todos juntos, tomados de la mano, salgamos adelante en la medida de nuestras posibilidades, poquito, mediano, mucho, pero hagámoslo por Ecuador. Es una hora donde todos debemos hacer un solo puño. Señoras, señores, mil buenos días, mil gracias por su sintonía, mil gracias por sus donaciones, mil gracias por sus oraciones, por supuesto que sí. Iniciamos una semana y les deseo realmente toda la fortaleza, les deseo toda la alegría. Usted dirá, pero ¿cómo puedo estar alegre en este momento? Hagamos las cosas con alegría, a lo mejor eso nos cura un poquito el corazón y también el cuerpo, ¿no? Nuestras dolencias físicas. Pongamos esperanza en las cosas que hagamos. Inicia una semana y con ella muchas oportunidades. Para usted, señora, para usted, señor, para todos, para todas. Un abrazo muy sentido, así, desde mi corazón, para todas y todos ustedes. Hagamos de esta semana una semana propositiva. Sacudámonos un poquito esa perecita que a veces nos viene a visitar, ¿no? Levantémonos de esa cama, abramos las cortinas, abramos las ventanas, que entre aire puro a nuestra casa. Miremos, el sol está afuera esperando por nosotros. Hagamos las cosas con la mejor energía. Gracias por acompañarme mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Vamos a escuchar ahora Ecuador ecuatoriano. Y este tema es compuesto también por otro ecuatoriano, Fernando Proaño. Damiano nos acompaña también en estos días en los que la esperanza, el ánimo, tiene que ser nuestra mejor compañía. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Bien, 9:15, amigas, amigos. Y miren ustedes, de Rocinante, esta revista que nos tiene acostumbrados ciertamente a buenos temas,

La Biblia en 42 líneas, 1452. Así se llamaba a esta Biblia de Gutenberg. Comenzó a imprimir en la primera imprenta de tipos móviles. 42 líneas cambian en cada página. Y derechos de autor, 1763. El filósofo Denis Diderot redactaba una epístola a los distribuidores de libros en París y se refería por primera vez a los derechos de autor, ya que los creadores debían recibir unos ingresos económicos que les permitiera vivir dignamente. La celebración del libro, una fecha digna de celebrarlo por todo lo alto. 9:20 a.m. y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Sabemos que la migración es uno de los fenómenos que ha acompañado al ser humano desde siempre. Uno de los temas compuestos por Eduardo Barba, A mi lindo Ecuador, que allá por los años 80 realmente tuvo, pues, realmente un furor insospechado. El día de hoy vamos a escucharlo en las voces de distintos migrantes que se encuentran alrededor del mundo. Ellos se han juntado y cantan A mi lindo Ecuador. Amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Tu ilusión siempre tiene que ser a tu nido de amor, donde tu corazón dejará para siempre vivir feliz cantando esta canción. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición colectiva internacional Mujeres Andinas. Participan artistas de Argentina, Chile, México, Perú y Ecuador. Sala Víctor Mirela. La muestra busca transmitir las inquietudes y propuestas de las artistas, realzando los valores femeninos de nuestra cultura. La exposición Mujeres Andinas estará abierta al público hasta el 28 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. ¡Les esperamos! Porque la solidaridad es permanente.

Bien, amigas y amigos, son las 9:32. Pues recibí en mi correo este mensaje con carácter de urgente y es de parte de la doctora Pilar Mosquera Chávez. Nos dice: atención gente, se necesitan 90 dosis de Viraday para 3 pacientes, ¿no? Esto es para personas con VIH que tienen medicina solo contadas horas. Alejandro Lazzati está atendiendo a los pacientes que están en el poblado de Don Juan, en el sector de Jama. Y los números a los que usted puede comunicarse son 0992-750425. Le repito, 0992-750425. Usted puede preguntar por la doctora Pilar Mosquera Chávez o por Enrique Vela. Entonces, insistimos, este pedido es como urgente, es para llevarlo a Manabí, y son 90 dosis de Viraday. Son para 3 pacientes, y mire, duración de 1 mes para cada uno de ellos. Esto será entregado en el poblado de Don Juan, en el sector de Jama. Recibimos este mensaje, nosotros con mucho gusto se lo compartimos a ustedes. Si podemos ayudar, si podemos tener la información, inclusive porque también nos solicitan que si alguno de ustedes, de nuestros oyentes, conoce qué casa farmacéutica fabrica el Viraday, sería de suma importancia, y claro, esto es urgente. Saldrá un camión para Manabí y quizás se puede incluir en este camión esta medicina que es de suma urgencia. Vamos entonces a pasar un poquito la página y tenemos en breves segundos ya la presencia de nuestra querida compañera Mónica. Ella nos va a hablar desde el trabajo que se realiza en el área de la mujer, Nela Martínez, Mónica López, ustedes ya la conocen, pues ella es la responsable, la cabeza del área de la mujer, y está desarrollando una actividad que ya la hemos compartido con ustedes, que es Mujeres Andinas, esta exposición colectiva internacional itinerante en la que participan diversas mujeres con diversos trabajos, con diversas miradas también, y pues Mónica nos hablará sobre ese trabajo. Ya regresamos. Que queima Emprendedores. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, estamos de regreso ya. Mónica López, la cabeza del área de la mujer, ella nos ha acompañado en algunas ocasiones, pues realmente es un área de la Casa de la Cultura donde las actividades no cesan. Qué bueno que así sea. Y ahora, pues, realmente ya con otra actividad, Espacios 2, ¿no? Espacios 2, yo cometí un error hace un momentito, hablé de mujeres andinas. Bueno, esta también es una exposición colectiva dentro de la Casa de la Cultura y usted puede observarla también en la Sala Víctor Mideros hasta el 28 de abril. Sin embargo, el tema que nos ocupa con Moni, pues es Espacios 2. Mandy Flores, Jacqueline Avellán, Carolina Avellán, Magalis Reyes, Daniela Jiménez y Silvia Muñoz. Esto sí, en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez, hasta el 28 de abril, hasta el 8 de abril. Sí, ¿cómo? Porque es. se alargó un poquito, ¿cierto? Sí, así es. Bienvenida, Moni. Gracias. Muchas por estar gracias. Con nosotros y cuéntanos. Muchas gracias, es un gusto como siempre acompañarte y gracias desde luego por la invitación. Así es, así como en Mujeres Andinas hay un grupo de artistas de diferentes países, en este caso también hemos reunido artistas de Ecuador, de Argentina, de Cuba, de Venezuela, de Angola, están participando en esta muestra que se extendió realmente, concluíamos en esta semana, pero debido a todas las circunstancias que se han dado, ¿verdad? Y también que tuvimos ciertos temas internos como fueron las lluvias de hace unos 15 días o más, entonces tuvimos ciertos problemas. Así que están haciendo adecuaciones dentro de nuestra área, por lo cual estuvo cerrada por varios días esta exposición. Entonces convenimos pues alargar la exposición hasta la segunda semana de mayo. Ay, precisamente qué bien, qué estamos, sí, y por la importancia también, ¿verdad?, de presentar una muestra que es trabajada por mujeres, que desde sus perspectivas, desde su esencia, porque precisamente este grupo de mujeres forma parte de un grupo denominado Esencias. ¿Y por qué de ello? Conversando con las artistas nos decían porque cada una de las obras, cada una de las temáticas que se abordan viene precisamente de esas profundidades de las mujeres, ¿verdad? De que son amas de casa, son poetas, son profesionales, son artesanas, bueno, diferentes oficios y profesiones las que les reúnen en esta muestra. Qué interesante, y ciertamente tú lo has dicho, ¿no? Cada mujer es un mundo, cada ser humano es un mundo, pero en el caso de las mujeres ha habido una transición, a lo mejor un poco lenta, ¿no? Pero el papel protagónico que tiene hoy la mujer habría sido insospechado, ni lo nos habríamos imaginado hace dos siglos, yo no sé. Entonces ha habido un camino a veces duro que transitar, pero creo que los logros están precisamente en estos colectivos, en estos trabajos de diversas formas de arte en nuestro país, ¿no? Y en Latinoamérica, la verdad. Así es, Bachita. Realmente, como tú lo mencionabas, ¿no es cierto?, la mujer desde los inicios de la humanidad, ¿no es cierto?, ha tenido muchas discriminaciones, muchos maltratos, y eso no ha cesado hoy en día. En diferentes estamentos, a pesar de los logros que ha tenido la mujer, de aquellos en los que nosotros también somos testigos de los éxitos que han tenido muchas mujeres, sin embargo se mantienen muchas cosas, ¿verdad?, negativas aún, y que muchas mujeres lo permiten o lo permitimos sin darnos cuenta. Entonces, la mujer ha ido avanzando no solamente en las profesiones, sino también en el campo de las artes. Por supuesto. Y sí ha sido un camino arduo, un camino difícil para las mujeres. Sin embargo, cada una de esas experiencias, yo digo que esas cosas negativas, esos maltratos, esas discriminaciones, se han convertido en un bagaje, ¿no es cierto? Y eso precisamente le ha dado la fuerza a la mujer para seguir adelante. Yo creo que, si bien es cierto que ha habido diferentes épocas en que la mujer se quejaba del maltrato, se quejaba de la discriminación, se quejaba de la violencia, y seguimos haciéndolo, pero ya desde otra visión, ¿no es cierto? Ya no es del dolor, de la queja nada más, sino de hacernos respetar también, de que nosotros somos seres iguales. En medio de las diferencias que tenemos los seres humanos, somos iguales. Y con propuestas propias, con propuestas, Mónica, claro que sí. Con propuestas propias, con un pensamiento propio, más bien creo que estamos ahora en no sé, yo digo, un camino de una plena reivindicación, ¿no? Como seres humanos, como realmente, y además seres fundamentales para la vida y para el desarrollo de la humanidad entera, ¿no? Así es. Nosotros solamente cuando atravesamos ciertas circunstancias que en la familia nomás, ¿no es cierto? Si falta la mamá, por ejemplo. Uy, cosa seria, ¿no? Se desestabiliza todo, ¿verdad? Entonces podemos ver que la mujer es el factor fundamental, es la que reúne, es la que integra, ¿no es cierto? Y ese es el trabajo precisamente que lo hacemos. Si bien esta muestra de Espacios 2 con el grupo Esencias, con este grupo, es de mujeres nada más, nuestro trabajo siempre tiene que ver con reunir a la familia desde la integralidad, porque no tenemos que estar separados, no es esta la idea. Así es. Sino más bien de juntarnos, de reunirnos, de ser un complemento cada uno y de ocupar un espacio cada uno, ¿no es cierto? Y cada uno de esos espacios es importante para lograr un objetivo e ir por esa ruta o por esa meta que cada uno se haya trazado. Ciertamente este es un trabajo importantísimo, amigas, amigos, y nosotros quisiéramos que ustedes sean parte realmente de esta actividad del área de la mujer, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Hay un costo? No, cuéntanos no. Un poquito de eso. Bueno, en la sala de exposiciones el ingresar no tiene ningún costo. Pueden ir en forma gratuita de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en forma ininterrumpida, y los sábados hasta el mediodía. De 9 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde está abierta la sala de exposiciones para que visitan, para que recorran, bueno, tengan un tiempo de ver cada una de las obras, ¿no? Cada una de ellas tiene una lectura diferente para cada persona. Entonces, y eso es lo rico, eso es lo, claro, lo importante, lo fundamental de cada una de las obras pictóricas. ¿Hay un formato en especial, diferentes formatos? Diferentes formatos. Hay también escultura, entonces pueden... ¡Qué maravilla, qué bueno! Escultura, dibujo, pintura, entonces pueden visitar. Les invitamos, desde luego, para que nos acompañen. La invitación está hecha, amigas, amigos. Ustedes saben, el área de la mujer es parte fundamental de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Espacios 2, esta exposición colectiva, tengo acá en mis manos un dossier donde la verdad es que no tienen idea cuántos colores, ¿no? Una cromática tan tan rica, tan realmente, ¿qué les diría yo? Tantos colores que sí le conmueven un poquito el corazón, ¿no? Y Mónica ya lo dijo, cada uno de estos cuadros tiene una lectura diferente y, por supuesto, hechos creados por mujeres y su sensibilidad. Así es que todas y todos invitados, lo hacemos con mucho cariño, venga a la Casa de la Cultura. Moni, mil gracias, tu tiempo. Sabemos que de aquí partes a otra reunioncilla. Así es que esperamos, la verdad que siempre, tú sabes, este es un espacio, así es que ven, porque siempre son novedades buenas para nuestra comunidad. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más. Gracias. Gracias, Bachita. Ay, caderona, caderona. Caderona, ven y menete. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. Caderona, ven y menéate. Ay, reméñate, mi caderona. Caderona, ven y menéate. conquistas mi corazón. Con ese medio que tienes ya conquistaste mi corazón. Caderona, caderona, caderona, ven y meneate, ay, remeneate mi caderona, caderona, ven y meneate, ay, ven y meneate, ven y meneate, caderona, ven y meneate, caderona, sabrosona, caderona, ven y meneate, juégame, bro. Hey. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bueno, amigas y amigos, tenemos 5 minutos y ya tenemos que finalizar nuestro programa. Siempre nos queda corto el tiempo. Quiero recordarles a ustedes que la Fundación Vivarium cumple 25 años, Fundación Herpetológica Gustavo Orsés. Ese es el nombre oficial, digámoslo. Nosotros lo conocemos como Vivarium. Es importante conocer que esta fundación es una organización no gubernamental creada en el año 89 con el propósito de contribuir a la conservación de anfibios, de reptiles ecuatorianos mediante la investigación y educación. Todo esto para crear conciencia ambiental sobre la riqueza herpetológica del Ecuador. Pues la Fundación Herpetológica nos ha ofrecido unos pases de cortesía, son 4 pases. Si usted está interesado, pues puede llamarnos y le podemos dar uno de ellos. Qué importante es conocer los diferentes espacios de trabajo donde realmente se... hace mucho por mantener nuestro ambiente. Alguien decía, no debería llamarse medio ambiente, sino ambiente entero. O yo no quiero tener un medio ambiente, quiero tener un ambiente entero. Bueno, esa es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Cómo nos conducimos en el día a día, en el consumo del agua, en el consumo de la luz. Para muchas personas como que sí son como cuentos, ¿no? O sea, a la final, ¿quién paga la luz o quién paga el agua soy yo? No va por ahí la historia, ¿no? Es decir, miren ustedes, acabamos de pasar un momento tan grave, tan doloroso con nuestros hermanos de la costa. ¿Qué es lo primerito que se ha solicitado? Agua, agua. Pero no acabamos realmente de convencernos que eso es así. Necesitamos agua como una fuente pues fundamental, ¿no?, para la vida. Entonces seamos parte de la solución, no del problema. Hemos hablado con FONAC, que pues se encarga precisamente del cuidado de los páramos, y tuvimos la oportunidad de asistir a una de sus invitaciones al páramo de... ¿cuál es el páramo que queda más arribita de Pintax? Se llama Antisana, ya me acordé, de la Antisana. Y a esta visita, a lo que estábamos invitados algunos medios de comunicación, fueron con expertos, con técnicos que tienen que ver con el agua, que tienen y conocen profundamente sobre páramos. Y realmente no tienen idea ustedes de la maravilla que tiene Ecuador todavía, ¿no? Tuvimos la suerte de avistar 2 cóndores muy cercanos, de conocer a los guardapáramos ahora y de saber que todo eso, todo este páramo compró ya la empresa de agua potable, Metropolitana de Agua Potable. Porque fíjense ustedes cómo pasan las cosas. Esto hace algún tiempo... pertenecía a una sola persona, todo el páramo, incluido el Antisana como tal. Son cosas que pasan también en nuestro país, un poco que no lo podemos entender. Afortunadamente, esto ya es de todos. Entonces, hay puesto mucho dinero en eso, pero además mucha voluntad. Yo les invito además, bueno, ahora hay mucha restricción para subir al páramo, porque también es penoso. A donde vamos queremos llevarnos el souvenir, ¿no? Entonces, el souvenir puede ser un conejito o fracturarle una planta, o llevarnos un poco... No tenemos que llevarnos nada de donde vamos. Solo visitemos, si fuera del caso, miremos, aprendamos. Ah, por cierto, también todavía se conserva la casa de Humboldt, ¿no? De Humboldt está ahí, obviamente, bastante deteriorada. Parece que hay un programa donde se va a restaurar. Está la placa de cuando él llegó y todo, ¿no? Donde él trabajaba y escribía sus notas, en fin. Desgraciadamente, por esta invasión tan dañina de los seres humanos, pues ahora han restringido casi totalmente el ingreso, ¿no? Hay que pedir una serie de permisos, de autorizaciones, porque ese es el páramo de donde viene el agua a nuestra ciudad. Muchas veces creemos que el agua viene del grifo, ¿no? Si abre la llave por ahí, no, el agua viene de los páramos, entonces tenemos que respetarlos. Y cuidemos de la agüita. Ahora mismo yo le invito, voy a ver, a lo mejor hay una filtración por ahí. La llave de la cocina mal cerrada, la ducha, hay tantas cositas. Cotidianas, por supuesto, pero eso es, pues la vida es eso. Momento, otro momento, sumamos todos eso. Eso es la vida. Señora, señor, yo le agradezco mucho su atención esta mañana. Gracias por permitirme llegar hasta su casa. Le recuerdo una vezita más, si usted sabe quién nos puede ayudar con estas dosis o dónde se puede adquirir, dosis de Viraday. Esto es urgente, ¿no? Se necesita llevar hasta Manabí. Es de vida o muerte, así de grave, es de vida o muerte. Entonces, si usted puede hacerlo, llámenos al 2220-966. Le repito, 2220-966 es el teléfono de la radio de la Casa de la Cultura. La doctora Pilar Mosquera Chávez nos ha escrito y, claro, con mucho gusto somos parte, además, de esta contingencia. Por lo tanto, si podemos hacer algo, lo haremos. Andrés Viracocha, gracias a su trabajo el día de hoy. Y nos despedimos con música. Buenos días. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera,